escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dimensión Límite. Estos sonidos de Zion, estos sonidos No Fade se introducen en este programa que continúa, que sigue en esta tercera temporada con nuevos colaboradores, con muchísimas ganas y mucha ilusión, por supuesto que sí, intentando pues ofreceros nuevos contenidos que esperamos os sorprendan. Colaboradores, amigos, compañeros, como por ejemplo Juanjo Sánchez Oro, que ya estás por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, encantado de seguir acompañándote en esta aventura de Dimensión Límite. Bueno, pues como decíamos, serán nuevos los colaboradores que se nos van a incorporar y otros tantos que, bueno, que ya habéis venido escuchando habitualmente. La compañera Alicia Orea o Beatriz Herranz, que continúan con nosotros. También Alex Barragán y Daniel García. Y, por supuesto, Juanma Criado. Juanma Criado con su estupenda página web www.dimensionlimite.com. Y, como no, Juanjo Sánchez Oro, al cual, bueno, pues como yo tengo aquí, te doy directamente la bienvenida, Juanjo. Pues ya digo, encantado. Vamos a seguir haciendo equipo. Y sobre todo vamos a intentar seguir haciendo amigos. Vamos a apostar por la información por encima de la emoción. Vamos a intentar... Lo de seguir haciendo amigos lo dices por tu sección. Bueno, ahí yo intento abrazar a la gente. Es el día del abrazo, pero bueno, vamos a ver. Qué bonito, te has vuelto budista. Sí, más o menos, sí. Si me ves, estoy ahora directamente ante el micrófono con la posición del loto. Estoy a puntito de levitar. Bueno, lo cierto es que en Dimensión Límite intentaremos haceros pasar un rato agradable, un rato entretenido y, ¿por qué no?, incluso algún rato divertido, porque aunque este programa, como ya sabéis, es un programa que principalmente se dedica a divulgar temas relacionados con lo heterodoxo o con lo misterioso, también pues abordamos otras tantas cuestiones que esperamos, insisto, sean de vuestro interés. Cuestiones como la que vamos a abordar hoy, ¿no, Juanjo? Cuestiones muy espirituales hasta cierto punto. Sí, hoy es una cuestión interesante. Abordamos los orígenes del espiritismo, que es la raíz de gran parte de los misterios que han llegado hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, y no me queda más remedio que preguntarte con qué espíritu vienes hoy. Pues vengo con el espíritu de las ganas, con el espíritu de la ilusión y con el espíritu del tesón, que intentaremos poner todos los compañeros, todo el equipo que formamos esta Dimensión Límite. Hemos comentado los que continúan con nosotros, bueno, no hemos dicho todavía los nuevos fichajes, gente como Iván Figueiras, como Diego Cortijo, Miquel Navarro y Óscar Iborra o José Juan Montejo, que os bueno, pues os sorprenderán con las diferentes secciones que nos van a mostrar en las próximas semanas aquí en Dimensión Límite. Pues sin más dilación, Juanjo, recordamos que tenemos un correo electrónico, algo importantísimo para todos aquellos que quieran hacernos algún tipo de crítica, comentario o incluso contar alguno de sus casos o experiencias. Si, en caso de que, bueno, no conozcas alguna propia, sí que podrías contarnos algo que le haya pasado a un familiar o a un amigo relacionado con el misterio, porque nos interesa mucho, ¿no, Juanjo? Pues sí, como decíamos, hoy vamos a tratar del espiritismo. A mí me encanta el espíritu crítico y me gustaría que los oyentes nos criticaran, y una manera de hacerlo es a través de nuestro correo electrónico dimensionlimite@gmail.com. Bueno, pues Juanjo, ¿cuántas ganas tenía, ¿no?, de seguir escuchando nuestros sonidos y de seguir estando con todos los oyentes y con todos, por supuesto, nuestros invitados. A mí esta melodía, sabes que me tiene loco. Sí, señor, sí, señor. Su cúbica la melodía, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Pues sin más dilación, vamos ya a hablar de espiritismo en el siglo XX con una tertulia muy, pero que muy dinámica. Marca Dimensión Límite, no te la pierdas. Entra en nuestro espacio virtual. www.dimensionlimite.com. Continuamos en Dimensión Límite. Ya lo decíamos en la introducción, vamos a hablar de un tema realmente apasionante, el espiritismo. La parapsicología desde luego está cargado de diferentes términos, de sobre todo principalmente protagonistas, que son aquellos que han hecho el camino, han hecho la historia de la parapsicología tal y como hoy la conocemos. Vamos a abordar desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, esto del espiritismo, y nos vamos a remontar incluso a primeros del siglo XX. Desde luego una tertulia interesantísima la que tendremos aquí en Dimensión Límite. Para abordar la misma tenemos a invitados de auténtico lujo, por supuesto, mi compañero Juanjo Sánchez Oro, que ya está por aquí. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de participar en esta tertulia tan interesante. También tenemos por aquí a Manuel Carballar, que no podía faltar. Iniciamos temporada aquí en Dimensión Límite y tenía que ser uno de los baluartes principales de este programa, pues acompañándonos precisamente en un tema que conoce como otros tantos. Manuel Carballar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Manuel, muchos oyentes nos preguntaban que por qué no te incluíamos en el equipo de colaboradores. Yo les decía que porque eres demasiado caro. Sí, porque soy un culo inquieto. Y además, igual digo cosas un poco inconvenientes. Ya verás, ya. Eso está muy bien. También tenemos al otro lado de la línea para esta tertulia a Moisés Garrido Vázquez. Ella ha estado ya aquí en Dimensión Límite. ¿Recordáis aquel polémico programa sobre Más allá de la vida y Angermen? Él estuvo aquí hablando precisamente de lo que tenía que ver con las facultades supuestamente espíritas de Angermen. Y está aquí con nosotros, como no, para participar en esta entretenida tertulia. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? David, muy bien. Espero que vosotros también. Estupendamente. Y también tenemos con nosotros a otro experto. Él, es conocidísimo en el mundo de la parapsicología en España. Yo creo que sobra toda presentación posible para un auténtico experto. Hace poco salía en un programa, conocido, ¿no?, nacionalmente, como es Cuarto Milenio. Y él es Santiago Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, David. Pues vamos a empezar a abordar ya un tema como este. El tiempo desde luego es oro en este asunto, y hay muchísimos temas que abordar dentro de lo que tiene que ver con los espiritistas y con el espiritismo como tal, de la forma más amena y más rápida posible. Lo que sí os pido, Manuel, Santiago, Moisés y Juanjo, que intentemos ser breves en las exposiciones, ¿de acuerdo?, en los comentarios, para que así, bueno, el resto de compañeros puedan entrar y opinar lo que quieran, conveniente. Santiago Vázquez, si tuviéramos que definir el espiritismo para todos aquellos que nos escuchan, imagino que tendríamos que retrotraernos muchos años atrás, ¿verdad? Pues sí, en efecto. Tenemos que viajar hasta los inicios. 1848, hermanas Fox. Yo creo que es una historia que todo el mundo conoce. Pero si tenemos que definir el espiritismo, el propio Kardec, que fue el codificador de esta doctrina, él mismo la califica como religión, por un lado, ciencia y filosofía. Ahí es nada, es decir, tres disciplinas: religión, ciencia y filosofía. ¿Cómo es posible unir la religión con la ciencia? ¿Cómo es posible reunificar de alguna forma estos tres conceptos? Pues realmente es así. El espiritismo, dicho de una forma muy breve, por supuesto que contempla la continuidad del ser humano después de la muerte, y no solamente eso, sino que contempla como pilar fundamental la comunicación de los espíritus que han pasado a ese más allá hipotético con el mundo de los vivos, el más allá con el mundo de los vivos, con el más acá, a través de los médiums, sin los cuales sería totalmente imposible esta doctrina, el espiritismo. Bueno, el caso de las hermanas Fox, desde luego, es uno de los casos clásicos, si no el clásico, ¿no, Manuel? Sí, pero claro, estamos hablando del espiritismo occidental, del espiritismo kardeciano. Yo creo que el espiritismo es algo bastante... Con kardeciano te refieres a Allan Kardec, ¿no?, que es una figura realmente importante, claro, en esto del espiritismo, ¿no? Muy bien, Santiago, el escritor francés que utilizaba el seudónimo de Allan Kardec y que, digamos, que le dio forma al espiritismo, perdón, tal y como lo comprendemos, como lo entendemos hoy por hoy en Occidente. Pero la creencia en que tras la muerte del cuerpo físico sigue existiendo una forma de vida en el más allá y que es posible establecer nexos de comunicación con esas formas de vida, con que eso en esencia creo que podemos definir que es el espiritismo, existe en casi todas las culturas a lo largo de casi toda la historia. Siempre han existido personas que jugaban ese papel de intermediarios entre el otro lado y este. Y lo que hicieron las hermanas Fox fue, digamos que, establecerlo en los Estados Unidos, fijar una serie de una evolución del espiritismo, digamos que hay sistemas de comunicación con el supuesto más allá, como la tiptología, esos golpes, esos raps que nacen precisamente en Hindsville a mediados del siglo XIX con las hermanas Fox y que luego evolucionan a otras técnicas y otros sistemas, la escritura automática, las psicofonías, la transcomunicación, de lo que me imagino iremos hablando a lo largo de la charla. Mucho se ha dicho, vamos a ir por partes, ¿no?, sobre las hermanas Fox. Moisés, cuéntanos un poco la historia de las hermanas Fox, muy resumidamente, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo aquí en Dimensión Límite. Bueno, haciendo una breve sinopsis de lo que fue esa historia, efectivamente, estamos hablando del espiritismo moderno, de la era moderna del espiritismo. Como bien ha matizado Manuel Carballal, estamos hablando del espiritismo kardeciano, porque la comunicación con los muertos ha existido siempre en la Biblia, en muchos libros sagrados, en muchas crónicas antiguas se recogen esas visiones que han tenido personas, pues, o videntes o profetas que han tenido visiones de seres supuestamente del más allá. Pero el espiritismo moderno nace el 31 de marzo de 1848 en Hyde-Ville, Nueva York, con el caso que habéis mencionado, de las hermanas Fox. Tres hermanas que se llamaban Kate, Margaret y Lea, que comenzaron a contactar a través de golpes con el espíritu de un antiguo inquilino de la casa. Al parecer dijeron que se trataba de un buhonero que había sido asesinado y enterrado bajo la casa. En aquella historia obviamente trascendió y la comunicación con los espíritus pues se propagó rápidamente por toda América y poco después por Europa, ¿no? Y enseguida pues surgieron los médium, que eran los que actuaban de canal entre nuestro mundo y el más allá, ¿no? Fíjate, en 1851 ya había nada menos que un centenar de médium en Nueva York, ¿no? O sea que hay que tener también en cuenta la época, ¿no? Estamos hablando de que en esa época surge la teoría darwinista, que deja al hombre desprovisto de su supuesta esencia divina, ¿no? Y el espiritismo pues ofrecía a su vez una esperanza en un más allá, ¿no?, afirmando que tenemos un alma que trasciende a la muerte y que sigue existiendo en un plano espiritual, ¿no? Y no solo eso, sino que es posible establecer contacto con nuestros seres queridos ya fallecidos, ¿no? Y es normal que tuviera tanto éxito el espiritismo en una época, como he dicho, en que la ciencia pues estaba dejando en evidencia muchas afirmaciones teológicas y metafísicas que habían perdurado durante siglos. En cuanto a la autenticidad de las hermanas Fox, Santiago, ¿qué podríamos decir? Porque mucho se ha dicho sobre este tema, ¿no? Es decir, ¿realmente puede considerarse como un hecho paranormal lo que sucedía en el caso de las hermanas Fox? Porque luego, posteriormente, ya se dijeron que se trataba de un fraude. Cuéntanos. Sí, sí. Es un asunto turbio, realmente, y que nos llevaría mucho tiempo analizarlo, pero brevemente, porque el tiempo en la radio es oro, como todos sabemos. Decir que los fenómenos iniciales en esa casa, el 31 de marzo de 1848, fueron fenómenos presenciados por multitud de testigos. Esto hay que dejarlo bien sentado. De ahí, a unos años, las hermanas Fox se convierten, por así decirlo, en un espectáculo. Es decir, se montaba el show de las hermanas Fox en teatros, en locales abiertos al público, previo pago de su importe, claro está. Es decir, sí que se hizo un negocio por parte de las hermanas Fox, llegando incluso al final prácticamente de sus días, otra cosa si es verdad o no, pero a retractarse públicamente en algún periódico, diciendo que todo lo que habían dicho eran realmente trucos, que era una farsa todo ello, que era mentira. Pero también se descubrió posteriormente, porque se volvieron a retractar, que esto lo habían hecho porque sus condiciones económicas eran pésimas, que necesitaban dinero como fuera, y que el director de cierto periódico pues les había ofrecido una cantidad de dinero con tal de que dijesen que todo lo que habían ofrecido al público pues era un fraude. Realmente, yo personalmente, para terminar esta intervención, David, yo personalmente pienso que no. Yo pienso que las hermanas Fox presenciaron en aquella famosa noche y en otras posteriores. Manuel hablaba de la tiptología, después de la tiptología vino la gramatología. Es decir, eso, esa famosa frase de señor pata de cabra, señor Spleefoot, haz lo que yo haga, de una de las hermanas Fox aquella noche en aquella casa, realmente sucedió, y los fenómenos siguieron sucediendo posteriormente, no solamente días, sino meses después. Y toda esta fenomenología, que es donde realmente se gestan los fenómenos metapsíquicos, el caldo de cultivo de la actual parapsicología, estos fenómenos, en mi opinión, eran realmente auténticos. Pero ya sabemos, poderoso caballero es don dinero, y ante estas aperturas económicas, pues se ve que se vieron obligadas a decir que todo era un fraude para que finalmente volvieran a decir que no se retractaban de nada y que todo era realmente auténtico. Manuel, ¿qué opinas? A mí se me ocurren un par de reflexiones sobre esto. Por un lado, la verdad es que resultaría bastante incómodo para todos los defensores del espiritismo que los fenómenos originales que crearon esta corriente fuesen falsos. Sería una situación realmente incómoda. Pero también es cierto que se me ocurre otra reflexión, que el hecho de que los baluartes importantes de una corriente de pensamiento fuesen, en el supuesto de que lo fuesen, unos estafadores, unos falsarios, invalida totalmente esa corriente. Aquí en España, seguramente todos recordaremos hace unos años los escándalos que hubo de varios supuestos supervivientes del holocausto, de los campos de concentración. Juanjo, como historiador, seguro que lo recuerda, que durante años habían estado describiendo las torturas, las penurias en los campos de concentración nazis y que luego resultaron ser un fraude, una estafa, ¿no? Supongo que nadie se basará en eso para negar la existencia del holocausto, o sí, y tienen un nombre esas personas que niegan el holocausto. Lo mismo ha ocurrido en la picaresca, por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, hubo muchos falsos testigos, falsos supervivientes. Entonces, sería otra reflexión que simplemente dejo sobre la mesa. Y en tercer y último lugar, yo sí he leído algunas de las explicaciones con las que los pseudoescépticos pretendían solucionar el tema de los rabos, de la tiptología, de la mediunidad en general. Había algunas muy simpáticas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, recuerdo haber leído, no estoy seguro de si en un libro que Juanjo tenía encima de la mesa hace un momento, sobre fraudes en el espiritismo, que decían que las hermanas Fox, bueno, que eran unas estafadoras, unas sinvergüenzas, como todos estos mediums, que realizaban el truco para producir los raps de chasquear los dedos de los pies. A mí me encantaría escuchar a alguien chasquear los dedos de los pies para ver cómo se hace. A veces las explicaciones que se pretenden dar a estos fenómenos casi son más inverosímiles que la propia existencia del más allá. Esto es muy interesante. Yo también lo he escuchado, Manuel, y lo he leído, esto que acabas de comentar, pero realmente, y muy brevemente, decir que todos esos fenómenos que las hermanas Fox producían públicamente, después se vieron refrendados por sesiones, si bien sesiones particulares a las que asistían un menor número de personas, pero eso sí, controladas por auténticos hombres de ciencia, y ahí está, hay una larguísima lista de estos eminentes hombres de ciencia, que comprobaron la absoluta realidad de este tipo de fenómenos espiritistas, realmente. Entonces, yo creo que sería una contradicción en términos, casi hablando filosóficamente, decir que todo lo de las hermanas Fox realmente era un fraude y que eran chasquidos de los dedos de los pies, como ha dicho Manuel, y que yo también he leído esta explicación, que realmente me parece pues muy fuera de lugar y que no explica absolutamente nada, y después el paralelismo o los fenómenos paralelos que se producían en otras partes muy diferentes del mundo de auténticos fenómenos metapsíquicos, efectivamente. Moisés, ¿qué opinas al respecto del caso de las hermanas Fox, fraude, realidad? Es que, vamos a ver, ¿qué ganaron diciendo que era un fraude 40 años después, cuando tenían una gran fama, habían ganado muchísimo dinero con estas sesiones, porque se llenaban los teatros de la época, sí, y ellas asistiendo a un montón de ciudades, incluso del extranjero, para hacer estos fenómenos, y luego decir que era todo un fraude? Al contrario, ¿no? Yo creo que decir eso sería peor para ellas, ¿no? Yo, y incluso hay en anales de la metapsíquica de la época se habla de cómo decían los fenómenos. No es que sean ahora los detractores que lo hayan dicho, es que las propias hermanas Fox, sobre todo Margaret, fue quien confesó la verdad y quien reprodujo esos fenómenos haciéndolo así, con los chasquidos de los dedos. Ahora, que nos sorprenda, por supuesto, a mí también me sorprende, pero más me sorprendería que un espíritu viniera de un presunto más allá para dar dos golpes en una puerta y comunicarse con nosotros de esa forma, ¿no? O sea que en este tema hay que ser muy crítico, porque es que yo creo que el mundo del espiritismo es muy dado a los fraudes, ¿eh? El mundo del espiritismo, y que yo empecé, como muchos de los que hemos comenzado con el, muy jovencito, a interesarnos por el mundo del misterio, yo me adentré a través del espiritismo, me tiré de bruces, ¿no?, a prácticas como la Ouija, o asistía a sesiones con médium, hacíamos psicofonía, psicoimágenes, buscando pruebas, evidencias de un supuesto más allá. Pero es que este terreno, al final, me di cuenta de que es un terreno muy abonado para el fraude, fraude consciente, fraude inconsciente, pero en realidad los médiums siempre han sido muy reacios a ser investigados por científicos, ¿no? Y cuando se han dejado investigar, eran ellos los que ponían siempre las condiciones, las pautas, ¿no? Investigaciones que se realizaban siempre a la luz de una vela o casi en completa oscuridad, ¿no? Y además los científicos que investigaban a los médiums no tenían ni idea de trucos de ilusionismo y de prestidigitación, tema que nos puede hablar muy bien el amigo Manuel Carballán, ¿no? Trucos que eran empleados por muchos médiums. Es que ese es el tema, Moisés, te has puesto el dedo en la llaga. Por eso es que las investigaciones de aquellos científicos se reducían a la mera observación, a mirar lo que el médium realizaba en la circunstancia que el médium consideraba oportuna. Por tanto, nunca se podía comprobar al 100% la autenticidad de un fenómeno. Aunque estuviera William Crookes, que fue premio Nobel de Física, Charles Richet, premio Nobel de Medicina, muy bueno científico en sus áreas respectivas, pero luego como investigadores del mundo del espiritismo no eran tan buenos cuando uno lee, y yo lo he hecho, sus trabajos publicados en aquella época, ¿no? Manuel, decías algo, ¿no? Que haya dado sí, la que llaga. Ha puesto el dedo en la llaga, Moisés, porque es cierto que existe una gran bibliografía en esa época dorada del espiritismo que crece cronológicamente casi al mismo tiempo que lo que llamamos parapsicología, que es una cosa distinta o pretendía ser algo diferente. Es cierto que había grandes, acaba de mencionar a Sir William Crookes, un premio Nobel, entre otros muchos, que se dedicaron a investigar esos fenómenos y a constatarlos experiencialmente, pero es verdad que faltaban, no basta a la hora de, es muy importante, está muy bien que la ciencia, que los científicos se interesen por esos fenómenos como por cualquier otro, pero es imprescindible que haya un especialista en ilusionismo, un prestidigitador que pueda dar el punto de partida, porque si no hay algún experto en ilusionismo, y un matemático, un físico, un químico no son necesariamente especialistas en ilusionismo, que pueda certificar que esos fenómenos no son fraude, que no son falsos, no hay nada que investigar. Si falta esa base, si falta ese punto de partida, que es muy importante, todo lo demás es un poco un castillo de papel. Y en muchas ocasiones en la bibliografía del historia del espiritismo notamos en falta, yo noto en falta ese soporte, esa base. Bueno, vamos a continuar hablando de varios casos. Santiago, hay muchos casos a nivel histórico, lógicamente, que se han puesto en entredicho, ¿no? E incluso en algunos de los casos pues se ha demostrado que finalmente era un fraude. Cuéntanos, podemos comentar varios, ¿no? Primero de ellos, uno de los casos relacionados con espiritismo en los que, según tu punto de vista, no se haya podido pillar en fraude, en este caso a las personas responsables o a los médiums que realizaban esas sesiones y a través de los cuales se manifestaban supuestamente los espíritus. Yo creo, David, que, bueno, evidentemente el tema extensísimo, pero por resumir, cronológicamente se ha mencionado, no por alusiones, no lo voy a hacer por alusiones, sino porque quizás sea, si no el primero de los primeros, a Sir William Crookes, este eminente hombre de ciencia, efectivamente, descubridor del elemento talio, de los rayos catódicos, premio Nobel. Este hombre investigó, como bien sabéis, el famoso archiconocido caso de Katy King, el famoso caso de Katy King. Era una chica muy joven, por cierto, que bajo estrictas, y esto hay que recalcarlo, bajo estrictas condiciones de observación y de vigilancia, liberaba un ectoplasma. Un ectoplasma, los oyentes aficionados al misterio saben lo que es. Es una sustancia, por resumirlo, una sustancia gelatinosa, de tono lechoso, que suele emerger de los orificios naturales del médium y que puede o no puede adoptar la forma de un fantasma. En este caso sí, era Florence Cook, en efecto, el fantasma, Katie King y Florence Cook. En este caso se descartó por completo el fraude. Esto hay No estoy de acuerdo. Bueno, luego comento, pero yo creo que es uno de los casos más fraudulentos de la época, el de Florence Cook. Bueno, Santiago, continúa Santiago, bueno, luego respondes, ¿de acuerdo, Moisés? Voy a exponer mi punto de vista y con muchísimo gusto te cedo la palabra. Yo remito, y siempre hay alguien que dice que cuando yo hablo de espiritismo, que por qué siempre cito el tratado de metapsíquica de Risset, Manuel lo ha mencionado. Manuel, me parece que ha sido, o Moisés. Tratado de metapsíquica del año 1921, subtitulado 40 años de investigaciones en este campo, nada más y nada menos que escrito por Charles Risset, premio Nobel de Fisiología y profesor de la Sorbona. Bueno, pues si acudimos a ese tratado, que tiene 800 páginas, aproximadamente no llega, 700 y pico, que yo tengo en casa, que lo he subrayado y estudiado una y mil veces, Risset recoge toda la documentación precisa, fidedigna, rigurosísima de las condiciones de observación del caso de Katie King y se descarta por completo el fraude. Termino diciendo, para no extenderme y ceder la palabra a los compañeros, que Sir William Crookes, ya al final de su vida, ante sus compañeros, ante la comunidad científica, dijo que respecto al caso de Katie King no tenía nada de qué retractarse y que, en su opinión, después de haber investigado durante cerca de 2 años el caso de cerca, muy de cerca, el caso era indudablemente auténtico. Ahora, en fin, como se suele decir, para gustos colores y detractores siempre va a haber, pero una persona que haya estudiado con los documentos en la mano, documentos de la época, de observación, de control, el caso de Katie King, no puede decir que el caso de Katie King es un burdo montaje, porque no es así. Moisés. Yo digo que es un burdo montaje, también he estudiado, es lógico, es que el primer tema que me apasionó fue el espiritismo, estudié las obras metapsíquicas, las de Charles Richet, efectivamente, magnífica obra, tratado de metapsíquica, las obras de Krennocci, el de Leon Denny, es lógico, los que nos metemos en este tema nos metemos a fondo y nos documentamos bien. Y el caso de Florence Cook, aunque Charles Richet estuvo, como bien han dicho el amigo Santiago, investigándolo, o entre comillas, 2 años, porque asistió a muy pocas sesiones, investigó más bien el caso del fantasma de Bimboa, de la médium Eva Carrier. Pero en el caso de Florence Cook, el investigador fue William Crookes. William Crookes pecó de ingenuo. Desde un principio se dejó seducir por la belleza de Florence Cook y apartó su rigor científico, y lo único que hizo fue fotografiarse con Katie King. No tuvo la precaución de atar a la médium. Eso no es así. Y de comprobar si Florence Cook y Katie King eran la misma persona, pues nunca se vio a la médium y al fantasma a la misma vez. Eso está, pero si se la ataba, pero Moisés, si se la ataba a la médium. No, si era atada, por favor. No. Eso la médium se colocaba en el interior. Un segundo, Santiago, Moisés, acaba, por favor. La médium se colocaba en el interior de un gabinete oscuro, al rato salía Katie King, que tenía un más que sospechoso parecido con la médium, interactuaba con los asistentes y volvía a introducirse en el gabinete saliendo luego la médium. Todo muy sospechoso. Yo lo que me pregunto es por qué William Crookes no entró en el gabinete para ver si seguía allí la médium, cuando estaba fuera el fantasma de Katie King. ¿Por qué no persiguió al fantasma y ver qué ocurría en el interior del gabinete? ¿Katie King dice que no entró? Por supuesto que nunca entró. ¿Pero cómo que no entró? No entró nunca en el gabinete, solamente una vez, y tardó varios minutos. O sea que en ese tiempo tuvo Fronescu tiempo de quitarse la seda, la ropa y ponerse como si estuviera en trance. Y todo a oscura, o casi a oscura. Lo voy a decir en 15 segundos, David, si me permite. Termino, ¿no? ¿Me permite? Ah, perdón. Sí, lo cierto es eso, en que entre William Crookes y Florence Cook hubo un romance, una historia de amor, y posiblemente William Crookes no quería encontrarse con que su amada cometía fraude, pues no se entiende, yo por lo menos no la entiendo, la ineptitud, a pesar de, como hemos dicho, su valía científica, ¿no? Él confiaba a priori de la honradez de la médium y no la examinó a fondo. Posiblemente Florescu tuvo facultades parapsicológicas porque desde muy joven a su alrededor se producían fenómenos psicocinéticos, eso yo no lo niego. Pero el fenómeno más importante y más de moda era la manifestación ectoplásmica. Ella pues no se quiso quedar atrás y en 1873, cuando tenía 17 años, tuvo su primera materialización ectoplásmica y en poco tiempo se convirtió pues en una médium de fama mundial. Pero los que sí la pillaron haciendo fraude, y lamentablemente de ellos no se habla nada en los anales de la parapsicología, fueron dos personas, dos investigadores, que eran William Bulmack y Arthur Russell, que eran dos investigadores muy sagaces y con fino olfato al estilo de nuestro amigo Manuel Carballo hoy día, que, bueno, pues en una ocasión comprobaron que efectivamente el fantasma de Kathy King y Florescu eran la misma persona, ¿no? Juanjo, que te veo ahí con un libro apuntando datos, ¿quieres comentar algo al respecto, no? Bueno, hay varias cosas. Como siempre, claro, estamos manejando literatura muy lejana y supongo que habrá testimonios en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, resulta realmente complicado. Sí que quería decir alguna cuestión que de la que habéis comentado. Bueno, habéis comentado muchas cosas. Me refiero, por ejemplo, al caso inicial que comentabais de las hermanas Fox. Sí que existe, por lo menos, una demostración en público de cómo ellos hacían los ruidos, los famosos rap, a través de una dislocación de determinados huesos de los dedos. Existe la crónica, a través de un periódico, una crónica pública, avalada por una serie de médicos, en los cuales dos de las hermanas se subían a un estrado, ya digo, en un escenario, y ahí replicaban lo que eran sus sonidos, ¿no? Estos rap famosos espíritas. Eso lo llegaron a hacer en varias ocasiones. Es más, hubo un informe anterior, en el año 1851, de una comisión de médicos que investigó el caso y que le llevaron un informe en el cual ellos hicieron una experiencia muy sencilla. Sospechaban que el ruido podía proceder de los pies, y lo que hicieron fue colocar unos cojines debajo de los pies, y en ese momento en que le colocaban esos cojines debajo de los pies, el sonido no se reproducía. Entonces, bueno, ellos no llegaron a desnudar los pies, no, hasta ahí no llegaron a hacerlo, porque era una condición de los médium, que ellos respetaron, pero sí que por lo menos notaron una discrepancia entre la aparición del espíritu, la manifestación física de ese sonido, cuando está el cojín y cuando no está el cojín, ¿no? En ausencia del cojín el sonido aparece, con el cojín el sonido no aparece. Lo que me interesaría sería, más allá del caso en sí, la justificación que daban una de las hermanas cuando esto ocurrió, que la tengo literal, ¿no? Dijo: es cierto que cuando nuestros pies descansan sobre cojines rellenos de virutas no se escucha ningún sonido, y se oyen cuando nuestros pies se apoyan en el suelo. Y es igualmente cierto que si nuestros amistosos espíritus se retiraron cuando vieron tan severos procedimientos por parte de sus perseguidores, no está en nuestra mano detenerlos. Bueno, a mí me interesa sobre todo esta reflexión una cosa que nos encontramos habitualmente en estos casos, ¿no? Y es la dificultad que tenemos de poner controles a los médium, porque en la medida en que nosotros vamos poniendo controles cada vez más exigentes, al parecer estamos creando lo que se llama una especie de clima adverso a que se manifiesten los fenómenos. Entonces, claro, esta es la excusa que se pone muchas veces para, digamos, aumentar el control, y hace muy difícil que se pueda investigar. Es decir, puede ser una excusa razonable, en la medida en que quizás estamos creando un entorno inadecuado para que, bueno, pues el médium entre en trance y se inspire. Pero por otro lado, claro, también abrimos una puerta al fraude. Sobre Kathy King, ¿querías comentar algo al respecto? Un segundo, Juanjo. En principio también he encontrado testimonios en el mismo sentido que decía Moisés, ¿no? Hay testimonios que hablan directamente de cómo se parecía efectivamente la médium, Florence Kutcher, parecía al fantasma. Y es cierto que todos recordamos también que la objetividad o la distancia que debería tomar William Crookes con su objeto de estudio no era la adecuada en principio, porque sabemos, es bastante conocido, que existían cartas de amor y poesías dedicadas a la fantasma, ¿no? Al fantasma en este caso, por lo cual ya digo. ¿De Conan Doyle? William Crookes. William Crookes dirigió una serie de cartas de amor y de versos que aparecen en sus notas dedicados al fantasma. Entonces, claro, esto yo no creo que lo hizo con los rayos catódicos, ¿no? Lo hizo con esta mujer. Quiero decir, yo no sé si es la manera más adecuada de abordar de una manera objetiva este tipo de investigaciones. Yo recomiendo la obra de Trevor Hall, que se llama The Spiritualist, de 1962, El espiritualismo, donde ahí habla de ese romance entre William Crookes y Florence Cook, que claro, hizo que William Crowe no, efectivamente no se comportara como debería de haberse comportado a la hora de investigar a esta medium, ¿no? Porque evitó examinarla a fondo, y a cuando hablamos a fondo es desnudarla y ver si en alguna oquedad de su cuerpo, porque eso lo solía hacer muchas medium, incluso escondía gasa y seda en la vagina. O sea que hablemos claro de cómo se hacían los fraudes en aquella época, por lo menos en el tema de las materializaciones ectoplásmicas, ¿no? Era muy común que los medium y medium y escondieran pues en los sitios más recónditos de su cuerpo, ¿no?, gasas y seda, con la que luego en la oscuridad, porque esas sesiones no olvidemos que se realizaba en la penumbra y con los asistentes cogidos de la mano, que era una estrategia muy buena para que el medium tuviera bajo control a los asistentes, cuando debería ser lo contrario, los asistentes tener controlado al medium. Casi siempre, como se realizaba donde vivía el propio medium, pues era así. Curiosamente, cuando empezó la parapsicología científica con Joseph Van Rijn en los años 30, ya esos grandes fenómenos físicos del espiritismo se fueron perdiendo. Ya empezaban las cámaras de vídeo, o las cámaras de la época, las cámaras de fotografía, las cámaras de infrarrojo, las investigaciones asépticas en laboratorio, y luego ya esos fenómenos van desapareciendo. El fenómeno ectoplásmico hoy día ya no existe en el espiritismo. Santiago. Sí, yo simplemente quiero decir que conocía este rumor de este affair amoroso entre Sir William Crookes y Florence Cook. Efectivamente, esto se ha dicho, en fin, y se ha repetido y se dijo en la época, pero yo me resisto a creer que un hombre de la talla intelectual de Sir William Crookes sencillamente actuase como un ingenuo ante un fenómeno tan interesantísimo como el que supuestamente tenía delante. Porque un científico más, no tiene la panacea de no todo. Olvidemos un científico, que, un gran físico, como fue. Un segundo, Santiago, acaba, por favor. A esas sesiones de materialización de ectoplasma de Florence Cook, donde aparecía el fantasma, Katy King, no solamente estaba Sir William Crookes. Es decir, los espectadores no eran personas cogidas de la calle. Es que entre esos asistentes a esas sesiones de materialización de ectoplasma eran invitados también, asimismo, hombres de ciencia atentísimos que observaban las evoluciones del supuesto fantasma. Es decir, tachar de fraude el caso de Katy King es lícito. Quiero decir que cualquiera pues tiene derecho a tener su opinión, como no, por supuesto. Pero es que, lógicamente, todos esos fenómenos que se produjeron en este caso, después vinieron otros, no ya con Sir William Crookes, sino otras sesiones con mediums potentes, como así las llama Risset. Por ejemplo, tenemos el caso de Eusapia Paladino, por ejemplo, donde efectivamente se producía una esterilización de ectoplasma y la materialización de formas fantasmales. Es decir, no se puede, no se debe al menos, yo lo veo así, decir, bueno, el caso de Katy King fue un burdo montaje, por tanto todo lo que son los fenómenos espíritas es un montaje. No, eso no es ser riguroso, eso más bien, en mi opinión, es ser cientificista. Moisés, ¿algo que añadir? No, mira, yo voy a, pues, efectivamente, cuando estamos hablando del caso de Florence Cook, eso no significa que todos los casos sean fraudulentos, ¿eh? Lo que no podemos hacer es negar que en esas sesiones en ocasiones se dieran fenómenos paranormales, ¿no? Y que algunos medios quizás tuvieran facultades de percepción extrasensorial, de psicocinesis, etcétera. El ambiente resultaba propicio para la manifestación de fenomenología paranormal. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso este de Florence Cook, vemos que cuando el fantasma se despidió de los asistentes para siempre, a partir de ese momento William Crookes abandonó la investigación mediúmnica y nunca más volvió a hablar de ese caso. No sabemos si finalmente fue consciente de haber sido engañado por su propia amante, Florence Cook, pero eso es un dato a tener muy en cuenta, ¿no? Un científico no significa que pueda ser infalible a la hora de analizar esos fenómenos. Pero, ya hemos dicho, por ejemplo, Harry Houdini sí fue un gran investigador, porque detectó muchos fraudes porque conocía las técnicas de ilusionismo. Igual el sacerdote jesuita Carlos María de Heredia. Gran libro el suyo, ¿eh? ¿Eh? Magnífico libro el suyo, efectivamente. Porque conocía los métodos de trucos. Pero un científico no. Yo he visto a Juan Pérez Mercader, que es un gran científico astrofísico, alucinado en televisión en Canal Sur hace años, cuando un prestidigitador, delante de sus propias narices, le dobló una cuchara al estilo Uri Geller y se rompió por la mitad. Y no le detectó el truco, pero yo era un truco. Quiero decir algo importante, Moisés, creo que es importante que los oyentes lo sepan. Y es que hemos hablado de Sir William Crookes, del caso de Katie King, de Florence Cook. Precisamente, cuando William Crookes se mete en esta investigación para estudiar in situ, de cerca, el fenómeno, que los oyentes sepan que lo hace para desenmascarar el fraude. Lo hace para desenmascarar el fraude, ¿eh? Que no se nos olvide este dato, que es muy importante. Y esas palabras finales, ya prácticamente poco antes de su muerte ante la comunidad científica, ante sus compañeros, diciendo lo que he dicho al principio de mi intervención, que no se retractaba en nada de lo que había dicho respecto a este caso, y que el caso de Florence Cook y de Katie King era un caso absolutamente real. Porque es lógico que para él fuera al caso absolutamente para desenmascarar real. El fraude, y que no pudo desenmascararlo porque fraude no existía. Era un caso absolutamente real. Él no investigó nada, observó simplemente en plena oscuridad. ¿Pero cómo puedes decir eso, Moisés? Lo digo porque estudia también todos los anales y todo lo que él había publicado en la época que tengo. ¿Pero cómo puedes decir eso, por favor? Bueno, vale. Bueno, Manuel Carballal. En este tema tenemos que investigar, a buscar la verdad, aunque nos duela la verdad, claro, y es incómoda para todos verdad, nosotros. Pero decir que Sir William Crookes no investigó el no caso fue de un, no, con el caso de Florence Cook, no te voy a hablar de otro, estamos hablando de Florence Cook, no fue un buen investigador, porque se implicó con el tema emocionalmente. Manuel. Bueno, pero eso es lo que decían las malas lenguas, no tenemos ninguna documentación que acredite que Florence Cook y Sir William Crookes tuvieran un romance y que por esa razón... Ah, que no hay documentación, que no la conozcas. No significa que no la haya, ¿eh? Ya he nombrado antes un libro, si te interesa, El espiritualismo, de Trevor Hall, publicado en 1962. Bueno, de hecho, Juanjo, tienes por ahí los versos, ¿no?, que comentaba. Me ha parecido bastante llamativo este tema. Cuéntanos. Sí, tengo algunos de los versos que dirigió William Crookes al fantasma. Dicen, son muy cortos, dicen así, pero yo creo que permiten un poco situar al investigador, ¿no? Ya digo, ante su objeto de estudio. Y ya digo que no me parece que a lo mejor sea la situación más adecuada, porque sí que queda claro que quedó muy seducido por este fantasma. Dicen así: dejaba en pos de sí un hálito de vida, sus ojos eran bellos y su dulce mirar hacía más brillante cuanto la rodeaba. En ellos palpitaba el inefable encanto del cielo en que esperamos. Eran tan subyugantes que nadie hubiera dicho idólatra al que besara sus pies. Bueno, pues sabemos que son palabras muy científicas, ¿verdad? Pero son unos versos muy bonitos. Preciosos, claro, preciosos. Son preciosos. Pero eso no es investigación científica. Moisés. Santiago, eso no es investigación científica. Mira, que un hombre de ciencia. Os voy a leer lo que el gran medium Daniel Douglas Home, otro gran medium de la época, ¿verdad? Enamorado de un fantasma, me parece de chiste, sencillamente. Bueno, Moisés, vale, antes de entrar en ese caso, yo creo que Manuel quería comentar bastantes cosas sobre el tema de Katie King. A ver, Manuel. Sí, es que tengo. He dejado la mesa un poco llena de arañazos, lo siento, disculpadme, porque podríamos estar todo el programa y varios programas discutiendo sobre estos casos clásicos. ¿Cuál es el problema de estos casos clásicos? Que ninguno de nosotros ha conocido a ninguno de los protagonistas, no tenemos ninguna información de primera mano, podemos encontrar fuentes bibliográficas, igual de numerosas, sí, a favor o en contra, diciendo las mismas cosas. Ya hoy, simplemente hoy, en el año 2011, si tú introduces en el buscador de Google el nombre de Juan José Benítez o de Iker Jiménez, de cualquier investigador relevante, hoy por hoy, que se ha conocido más o menos al mismo nivel que estos clásicos, vas a encontrarte la misma cantidad de tonterías a favor y la misma cantidad de tonterías en contra, sin que ninguna de ellas sean necesariamente ciertas. Imagínate algo que ocurrió hace más de un siglo. Lo que quiero decir es que lo único que tenemos es nuestro sentido común. Nuestro sentido común. Yo no me imagino a un investigador, científico o no, por enamorado que pudiese estar del fantasma de Katie King, permitiendo que su única referencia sea ver entrar a una tía en un velador y luego salir a otra vestida de blanco. y que dé un testimonio de eso y se juegue toda su credibilidad científica. Pues así hacían, no, lamentablemente. Simplemente no me lo creo. Puede ser cierto, pero yo no me lo creo. Como no me creo esa historia de los chasquillar. Los chasquidos de los dedos, ¿no? De los dedos de los pies, porque no lo he visto nunca. Y conozco muchos especialistas en ilusionismo y en otras técnicas que no lo han hecho. Y me voy a quitarse la bota. Y William Crowe cuentan, y muchos otros grandes metapsiquistas de la época cuentan de que ellos entraban así de improviso para dentro del gabinete oscuro. Siempre esperaban por respeto, es que tenían un respeto reverencial al médium o a la médium y pensaban que era algo ofensivo entrar en ese momento en el que el médium estaba en trance dentro del gabinete. Y eso es lo que me asombra. Pero Moisés, ¿por qué te asombra? ¿Pero cómo te puede asombrar? Hay una referencia en Richet, por favor. Por favor, seamos serios. Es decir, hay una referencia, no solamente una, hay varias, más de una, pero una referencia muy directa en la que Sir William Crookes, estando la médium en trance y estando materializado el fantasma, entra para ver si la médium se encuentra en su lugar. Y en efecto, y podemos buscar la página incluso, en efecto dice que en ese momento vio cómo la médium se encontraba en trance en el suelo. ¿En qué caso? ¿En el Flores 1? En el caso de Katy King, efectivamente, en el caso de Katy King. Se encontraba en el suelo, en trance. ¿Charles Richet? Richet lo cuenta Richet en su libro, sí, en su Tratado de Metapsíquica. Bueno, pues tendremos que comprobarlo. Desde aquí recomendamos a todos aquellos... Hoy tenemos, vamos, el parecido, yo que sé, alguien que tenga un poquito de capacidad visual, ¿sabe? El parecido físico tan tremendo. Pero es capacidad visual, es entre que la médium se encontraba en trance en el suelo, en la habitación entre oscura. Entre Katy King y Florence Cook. Y el fantasma se encontraba deambulando entre los asistentes, es decir, sí, había sí, dos sí, personas eso sí. Y le cortaban el pelo y le daban besos el fantasma pero a los asistentes, interactuaban, el... se hacían fotografías de demasiado físico para ser un fantasma, pero bueno, luego se despedía de los presentes, se metía en el gabinete y aparecía la médium perfectamente, no entiendo como nada si nada hubiera ocurrido. Era un ambiente poco propicio para que no existiese fraude. Hay que tenerlo en cuenta. Hoy estamos en el siglo XXI, tenemos más conocimiento de la parapsicología, de los fraudes paranormales, de ilusionismo y todos esos temas. Que yo soy un defensor acérrimo de la parapsicología, que no se me malinterprete, Santiago, que llevo muchos años en estos temas. No, Moisés, pero si exacto, no se malinterpreto. Exacto, y que yo defiendo la autenticidad de los fenómenos psi y todo eso, pero como soy un buscador de la verdad, no quiero que me den gato por liebre, y en esa época la literatura metapsíquica era más bien espiritista. Los grandes metapsíquicos estaban convencidos de la existencia de vida más allá de la muerte y estaban convencidos de la posibilidad de comunicarse a través de los medios sí, con esos espíritus. Sí, pero no Cruz, que fue al caso de Katy King para desenmascarar el fraude. Bueno, pero por favor. Le pasó lo que le pasó con se enamoró de la belleza de Flores Cruz no y dejó de hacer una de investigación un aséptica. Pero ya por su favor, investigación lo decía Manuel hace un momento, pero vamos a tomar por un tonto, un estúpido, un idiota, ¿no? a todo un premio Nobel que se enamora nada más y nada menos que de un fantasma. Pero por cuando favor. Yo he leído las crónicas, lo que él escribía sobre sus investigaciones, no decía absolutamente nada del control que ejercía él sobre la médium, absolutamente de verdad, nada. Yo remito a los oyentes de Dimensión Límite que si se pueden hacer con un ejemplar que es difícil del Tratado de Metapsíquica de Richet, que ahí lo compendia perfectamente todo, por favor que lo lean y que lean las sesiones de observación de este caso que estamos comentando, por favor que lo lean. Que lean también el libro que escribió el padre Carlos María Heredia, que es muy bueno también, sobre los fraudes y cómo utilizaban gasa y seda para después hacer el papel del ectoplasma. Moisés, sabemos que la Iglesia siempre ha condenado como de origen diabólico los fenómenos espíritas, ¿o no? Sí, sí. Ah, bien. ¿Y qué? Luego está escrito por un sacerdote fue un gran investigador, y sabéis la opinión que yo tengo sobre la Iglesia y demás, pero en este caso estamos hablando de un gran investigador que sí investigó y conocía las técnicas de los trucos, igual que luego el padre Oscar González Quevedo también, sí, conocedor. También que dijo que Belmez era un fraude. Bueno, conocemos, es decir, la Iglesia siempre ha estado en contra de los fenómenos espíritas. Pero si ha habido grandes parapsicólogos jesuitas, en eso no... También es cierto, pero yo no entro a valorar a este sacerdote, simplemente digo que vayamos a una fuente seria, fidedigna y rigurosa como bueno. Richet y que leamos las sesiones de observación del fantasma de Katy King y de Florence. Bueno, pues leed el astrónomo José Comas Solá, que en 1908 escribió un magnífico libro, El espiritismo ante la ciencia, porque él participó en muchas sesiones espiritistas y ahí desvela los fraudes de estos grandes medios y algunos de los que él participó en esas sesiones. Así que también podemos leer... Podemos leer el tratado de parapsicología de René Soudré, por ejemplo. Buenísimo, el tema. Muy bueno. Y las obras de claro, sí. O la historia de la parapsicología de Massimo Inardi, también podemos leerlo, donde se habla del tema. Bueno, desde luego las referencias son innumerables. Claro, David, lo que escribió Daniel Douglas Home, que también lo hemos dado durante mucho tiempo por un gran medium, porque levitaba, hacía fenómenos de todo tipo, pues esto escribió en su lecho de muerte. Me he servido de los espíritus para dar a mis experiencias apariencia de misterios que han gustado a las masas y sobre todo a las mujeres, pero yo no he creído en su intervención en los fenómenos que producía y que cada uno atribuía a influencias de ultratumba. ¿Cómo podía yo creer? Un médium no puede creer en los espíritus. Yo creo que sobran comentarios, ¿no? Recordemos que Home, en una sesión que realizó ante Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, materializó una mano que acarició el rostro de la emperatriz, ¿no? Bueno, pues un invitado encendió la luz y descubrieron asombrados que la mano era realmente el pie descalzo del médium, ¿no? Inmediatamente fue expulsado de Francia y años después Daniel Home fue encarcelado por estafar a una anciana que quería contactar con el espíritu de su marido. ¿Por qué no decimos que en el año 1988 en Barcelona el grupo de investigación Hipergea, si no recuerdo mal, con una médium que logró materializar ectoplasma, fue cortado ese ectoplasma y fue analizado en laboratorio? Que nos hable Manolo de la sustancia, de lo que era y a ver si bueno, tiene no, que ver con un espíritu del más allá o no. Si yo no entro en la inmanencia del fenómeno, simplemente digo que el ectoplasma es un fenómeno que se daba y que se sigue dando en la actualidad, si bien de una forma muchísimo menor que en la época dorada del espiritismo, pero es que parece esta noche en el programa que solamente estamos hablando de fraudes y de que todos los fenómenos explican fraudes. ¿Pero por qué molesta tanto hablar de fraude cuando es una asignatura pendiente de la parapsicología porque, y que los que, Moisés, que defendemos Moisés, la honestidad, los espiritistas los que defendemos la verdad en estos temas que de por sí tan escurridizos, de por sí tan subjetivos, donde hay tantos charlatanes, tenemos que hablar de fraude, claro. Yo no he dicho que no, el mundo del espiritismo lamentablemente es nos hemos metido contigo, en unos temas Moisés, porque el fraude abunda. Bueno, a ver, Santiago, habéis comentado el tema del ectoplasma y me parece que Manuel conoce muy bien la historia del grupo Hipergea, ¿no? Eso lo he comentado, para que lo comente Manuel. Manuel, ¿qué opinas al respecto del ectoplasma este? Pues sí, quiero recordarnos, me corregiréis si me equivoco, creo que es del año 85. De 85-88, sí, yo no recuerdo. Y forma parte de una serie de experimentos que se hicieron en Barcelona, en varios hospitales de Barcelona, un grupo de físicos, químicos, de científicos aficionados a estos temas, que un poco a escondidas, porque evidentemente cualquier científico que hoy por hoy quiera mantener su currículum impecable se aleja todo lo posible de lo relacionado con lo paranormal, que no es más que una mancha en cualquier expediente académico, por desgracia, ¿no? Esa es la imagen que se tiene. Pero existía un grupo de trabajo muy interesante, coordinado por José Antonio Lamich, que durante muchos años hicieron todo tipo de experimentos, no solo relacionados con el ectoplasma y con la mediunidad, sino con la PK, la SP, con todos los aspectos de lo paranormal en laboratorio, y se hizo en España. Sin embargo, y como suele ocurrir con los trabajos más serios que se han hecho en este país, en todo momento eludían los medios de comunicación e intentaban desmarcarse en lo posible de la divulgación de estos temas. Lo que dijo este hombre, José Antonio Lamy, tampoco fue una formación ectoplásmica como la de Catiquín. Estamos hablando de una masa que, según la masa examinada, corresponde a tejido humano, concretando que se trata de... A ver, por partes, a ver, Moisés, acaba tú y ahora damos paso, ¿vale? Yo publiqué un artículo que titulé Ectoplasma, cuando el espíritu se hace materia, en la revista Más Allá, en uno de los monográficos, y ahí en un recuadro escribí sobre ese tema, ¿no?, de la investigación de Hipergea. Y lo que decía José Antonio Lamy era: la masa examinada corresponde a tejido humano, concretando que se trata de una especie de prolongación lingual, sin llegar a un total desarrollo biológico. Eso era. Bueno, Juanjo, tenías algo que comentar, ¿no? Pues sí, a ver, muchas cosas. Estabais comentando cuál era un poco la percepción de la época. Yo, y luego también habéis enlazado con el tema de Hipergea, que también me parece, a ver, con muchas salvedades esto de que efectivamente hay científicos que, bueno, van a ser estigmatizados de alguna manera por dedicarse a estos temas. Yo estoy de acuerdo con ello, pero tampoco me gusta, ni mucho menos, que haya secretismo en este tipo de investigaciones. O sea, Hipergea supongo que habrá tenido sus motivos para desarrollarlo de manera secreta o discreta, este tipo de investigaciones, no lo discuto, pero claro, si las conclusiones no se hacen públicas, si la metodología no se hace pública, no hay manera de refutar, ni de replicar, ni de cuestionar esa investigación. Pero es que quizá no es el objeto. Es que es fácil juzgar desde la barrera a cualquier investigador, sea científico o no, que se introduce en este tema. Pero justo, precisamente en el tema del que estamos hablando hoy, el espiritismo, es el más emocional de todos. En España, hace 3, 4 o 5 años, se han creado laboratorios para investigar el espiritismo tecnológico, digamos. Lo que es que nos hemos perdido, o hemos dedicado demasiado tiempo quizá al aspecto histórico y se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pero en el siglo XXI sigue existiendo el espiritismo, ha evolucionado mucho más, ya no hay esos veladores, esos gabinetes, ya no se usa la tiptología, se utilizan como ordenadores, computadoras, grabadoras. Y el origen, el motor, yo recuerdo el caso de dos personas que se ponen en contacto conmigo porque querían montar un laboratorio de parapsicología, no importaba el dinero. Una de ellas era una madre que acababa de perder a su hijo en un accidente de muy corta edad y necesitaba volver a comunicarse con él. Y la otra, hoy ya lo puedo decir, durante mucho tiempo me pidió que no, Anabela Cardoso, que era la anterior cónsul de Portugal en Vigo, que había perdido un hijo, y ese era el motor para la investigación. En estos casos, y muchos de los laboratorios y de las personas que investigan en el espiritismo, no hablo de otros temas paranormales, sino del espiritismo, es tan enorme la condición emocional que les da igual tema de publicación, no pretenden hacer ciencia, pretenden encontrar una vía de comunicación con un ser querido que han perdido. Esto deberíamos tenerlo en cuenta también a la hora de juzgar sus investigaciones, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo, pero tratando de globalizar más el asunto, no solamente en términos personales y en la búsqueda de personal que cada cual quiera realizar. Estabais comentando, ¿no?, como una faceta peculiar de los fenómenos paranormales el hecho de que los investigadores, pues ya digo, queden estigmatizados de alguna manera y por lo tanto tengan que actuar de manera discreta. Pero no debemos olvidar que precisamente en estos orígenes que hablamos del espiritismo había primeras figuras de la ciencia detrás de la investigación. Estamos hablando de premios Nobel, ¿no?, que han salido dos por lo menos. Sin embargo, lo que ocurrió en aquellos años, y me gustaría leer nada, 5 líneas del presidente entonces de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, dijo literalmente: si alguien me hubiera dicho que después de 20 años de investigación iba a estar en el mismo estado de duda que cuando comencé, me habría parecido una profecía increíble. Parece imposible que tal cantidad de evidencias tengan tan poco peso a la hora de decidir si existen los fenómenos paranormales. Es decir, hay una cierta frustración, y lo que uno espera cuando trabaja en ciencia es que en la medida que cada vez hay más ojos mirando y más personas trabajando, haya cada vez una acumulación de conocimiento. En el caso del espiritismo, durante esos años hubo mucho ímpetu y mucha atención científica y, como he dicho, de primeras espadas de la ciencia. Sin embargo, los resultados no llegaron y lo que fueron sacando cada vez más fraudes. Entonces, eso llevó a una decepción que es en lo que, bueno, estamos hoy en día. Ya digo que es un poco el comportamiento extraño de cualquier disciplina de conocimiento, ¿no? Ya digo que la medida en que hay más esfuerzo, se obtienen más resultados. Aquí fue al contrario. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo solamente lo planteo como que da que pensar. O sea, no digo que esto ni descarta que exista lo paranormal, ni no. Yo parto de una base muy distinta. Yo no creo que exista nada después de la muerte. O sea, no tengo ningún... La verdad es que ni yo sé si existe más allá, ni creo que lo sepamos ninguno, si existe o no existe. Podemos creer o no creer, ser más o menos tendentes. Yo personalmente no tengo ni idea de si existe el más allá y preferiría que no existiese nada. O sea, no necesito una supervivencia después de la muerte. Yo creo que esta vida es lo que hay, es lo que me interesa, es lo que voy a vivir. Yo, desde luego, ni me voy a reencarnar, ni voy a ir al cielo, ni al infierno, que tiene que ser aburridísimo. Entonces, no parto de la base de que no existe el espiritismo como tal planteamiento. Sin embargo, cuando tienes la posibilidad de conocer a medios, algunos muy conocidos, y yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos medios más o menos conocidos, tampoco es exacto que pongan tantas trabas a la investigación, siempre y cuando las trabas sean razonables y tú vayas con educación, que es lo que no ocurre siempre. Bueno, pues suelen ser bastante accesibles. Pese a ello, puedes presenciar fenómenos sorprendentes. Por un caso muy conocido, Luis Antonio Gasparetto. Luis Antonio Gasparetto es uno de los medios más influyentes de la comunidad espiritista en Brasil, que es uno de los países con una mayor cantidad de medios y de seguidores del espiritismo, ya que es capaz de realizar un tipo de pintura mediúnica espectacular. Yo lo he visto pintar con las manos, con los pies, o José Medrano, yo, en la cabecera también, de mi cama, dormitorio tengo un cuadro, un Monet, supuestamente hecho por Medrano. En el caso de Gasparetto, Manuel, un segundo. Gasparetto, mi padre es pintor y escultor, y yo en su día, cuando salió ese vídeo, se lo pero, a mi padre. Pero, Moisés, vamos a explicar, un segundo, Manuel, vamos a explicar lo que hacía Gasparetto, porque te has quedado un poco a medias. Lo que hacía era reproducir, digamos, que cuadros de pintores muy famosos ya fallecidos, ¿no? Y Gasparetto pertenece a una familia de médiums. Su hermano, su hermana, su cuñado, todos son médiums. Médiums de una línea, allí lo llaman en Brasil el espiritismo cristiano, que es muy convencional, y Gasparetto fue un rompedor, porque Gasparetto es homosexual, él lo ha reconocido en varias ocasiones abiertamente, no tiene ningún problema, y eso le estigmatizó en la comunidad espiritista cristiana en Brasil. Fue una revolución, pero lejos de hundirse, Gasparetto se rebeló contra todos los planteamientos tradicionalistas y creó una línea muy diferente, mucho más fluida, mucho más dinámica. Es un medio muy distinto a los medios brasileños, o por ejemplo a Medrano, ¿no? Aunque los dos hacen lo mismo. Pero yo, que los he visto a los dos actuar, yo no creo que ni la pintura que ellos hacen no solo no prueba que haya ningún tipo de contacto con el más allá, claro, sino que no creo que tenga nada de paranormal. Es una habilidad, extraordinaria, rápida, trabajada, depurada, con la experiencia, pero a mí no es lo que más me interesa de esos casos. Lo que más me interesa es que tanto Medrano como Gasparetto mantienen comunidades de huérfanos en las favelas de Brasil y desarrollan un trabajo social espectacular. Hay cientos de bocas que dependen de esos medios en este caso. Ya. Y esta es otra dimensión del tema del espiritismo, que tampoco son cosas distintas, Vista, Manuel. Yo quería decir, como se acaba el tiempo, quería dejar esa reflexión sobre eso. Sí, no, es importante, pero vamos a centrar un poco la tertulia o el debate en digamos, que las capacidades paranormales a la luz de la ciencia que pueden tener o no, según la fuente, estos dotados. Porque claro, si nos metemos en la órbita sociológica y sobre todo más religiosa del tema espiritista, efectivamente, tal y como decías tú, como también apuntaba Juanjo, es una órbita que es muy entra muy, muy dentro de lo que es lo sentimental y lógicamente es un tema apasionante, un tema genial que se podría tratar en otra tertulia, pero ahora mismo es un poco complicado, de forma que vamos a separar un poco, ¿no? Pero esta es la realidad social, David. Esta ¿sí? es la realidad. Esto es lo que tú te encuentras cuando tú quieres investigar el espiritismo y no leer libros, sino ni navegar por internet, sino irte allí y estar con ellos. Esta es la realidad que te encuentras. No vas a ver fenómenos paranormales, ¿no? O por lo menos yo, a lo mejor soy un pazguato o estoy gafao, pero yo me he pasado toda mi vida recorriendo el mundo con todo tipo de sensitivos y dotados y de sensores sonoros. Y de sensores sonoros, y no he conseguido ver ningún tipo de medium que me pudiese aportar ninguna prueba de que eso me ha pasado a mí también, Manolo, porque desde 1982 finales, que yo recuerde, en octubre o noviembre de 1982, cuando yo empecé a interesarme con el espiritismo, que yo fundé en Huelva un centro espiritista en el año 83 con el amigo Fernando García, y hacíamos espiritismo, y un colega que era medium, que tenía 40 años y participábamos en sus sesiones, en fin, que el tema me atrajo en profundidad y me leí las obras de Allan Kardec, León Denis, etcétera, etcétera. Pues exacto, íbamos buscando una prueba de que existiera un más allá, o por lo menos ese contacto con el más allá. Y las pruebas, pues, es muy endebles, ¿no? Como tú bien has dicho, que haya fenómenos paranormales, pero es que esos mismos fenómenos que se producen en las sesiones mediúnicas se producen fuera de ese contexto y están perfectamente tipificados por la parapsicología. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De fenómenos producidos en el más allá o de fenómenos producidos por el inconsciente del médium que está bajo trance, es decir, en un estado alterado de conciencia, como lo está un chamao, como lo está un vidente aparicionista? Entonces, ahí está el tema. Claro, para un espiritista que está en esa sesión, va a interpretar fenómenos. Los fenómenos yo no los niego, es decir, que haya fenómenos reales, por supuesto, pero lo que tenemos que ver es si la interpretación popular que siempre se ha hecho de ese fenómeno es real o no, porque estamos hablando de fenómenos que se dan fuera de otro contexto, ¿no? Y luego los mensajes, que teníamos que hablar ahí de los mensajes espiritistas, si realmente son profundos, nos dan, no sé, un conocimiento del más allá que de verdad sea sorprendente, o algún conocimiento científico que sea totalmente diferente de lo que sabemos aquí, o si realmente son mensajes infantiles y ridículos. Eso lo que es evidente es que el espiritismo, como he dicho al principio de mi intervención, el espiritismo no solamente, en primer lugar, nos habla de una continuidad de la existencia después de la muerte, sino que también recalca y subraya que esos espíritus de esas personas que han tenido una existencia terrenal pueden comunicarse con el más acá y pueden actuar en este más acá. Esto es lo interesante del espiritismo. Es evidente, y estoy totalmente de acuerdo tanto con Manuel como con Moisés, estoy totalmente de acuerdo en que empíricamente no podemos demostrar, en base a los fenómenos espíritas, no se puede demostrar que exista una vida después de la muerte. Eso empíricamente no es posible. Ahora bien, yo sí puedo decir, después de 22 años, desde 1989, empecé un poco después que Moisés, que empecé a interesarme y a estudiar todo este tipo de fenomenología paranormal, y ahora dentro de lo que son los fenómenos espíritas, que hay fenómenos indiscutiblemente auténticos. Esto sí que lo puedo decir. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esos fenómenos? ¿Cuál es el origen de esos fenómenos? ¿El origen está en un más allá, en una existencia después de la muerte de esos espíritus, de esas personas que han fallecido? Esa es la gran pregunta. Si nos guiamos por las comunicaciones, que se dan, bien a través de un médium parlante, por ejemplo, que incorpora un supuesto espíritu, a través de un médium psicográfico o de escritura automática, que incorpora un espíritu que escribe un texto donde habla, donde dice quién es, donde habla del más allá, de cómo es el más allá. Ha mencionado Manuel a José Medrano, que yo también tuve la oportunidad de ver muy de cerca en Puerta de Toledo, su intervención, o Gaspareto. Podemos hablar de todos los tipos de mediunidad que hay dentro del espiritismo, que estaríamos aquí yo creo que 3 o 4 horas más. Todos esos mensajes apuntan a que nos llegan de una realidad que está más allá de la muerte. Ahora, que procedan del inconsciente del médium es una posibilidad. Como hipótesis no se puede descartar. Yo personalmente, si tengo que dar mi opinión sobre este particular, más bien me inclino a pensar que efectivamente, en algunos casos bien establecidos, cuando el médium lo es, y cuando se ha demostrado que no es un charlatán, que no es una superchería, que no es un fraude, yo sí me inclino a pensar a que efectivamente hay una realidad que sobrepasa la dimensión física y que en determinados momentos, a través de determinados sujetos, se puede manifestar en el más acá. Bueno, antes de acabar, me gustaría comentar un par de casos más, porque nos hemos quedado con el caso de Catiquín, que es interesantísimo, pero hay otros tantos, ¿no? Por ejemplo, Santiago, citabas antes a Eusapia Paladino. Cuéntanos muy rápidamente cuáles eran las facultades de esta medium y si para ti, bueno, pues se podían considerar auténticas sus capacidades paranormales. Bueno, resumiendo muchísimo, porque hablar de este asunto nos llevaría lo mismo que llevamos de debate hasta ahora, pues yo creo que lo mismo o incluso más. Voy a ser muy breve y cedo la palabra también a mis compañeros, no quiero monopolizar el micrófono. Muchas gracias. Eusapia Paladino es una, esto que quede claro, y Moisés yo creo que aquí en este punto estará de acuerdo conmigo, es una de las médiums más importantes de la historia de la parapsicología. Esto que quede claro. Uh-huh. Era una médium que producía unos efectos tremendos. Por supuesto que liberaba, entre otras muchas cosas, por ejemplo, pues liberaba ectoplasma, claro está. También, dentro del fenómeno de lo que se denominan aportes, también hay algún capítulo donde se habla de la materialización de ciertos objetos. De la nada, ¿no? Para que la gente lo entienda. O sea, efectivamente. El paso de la materia a través de la materia sin dejar huella, esto es un aporte. Eusapia Paladino en todo momento se prestó al control exhaustivo por parte de quien la investigó. Fue durante muchos años rigurosamente estudiada. Y yo creo que Moisés en este punto estará de acuerdo. Es decir, las facultades, las dotes paranormales de mediunidad de Eusapia Paladino, creo que no dejan lugar a la duda y que quedaron constatadas en su momento. Moisés. Sí, sí, me parece que Eusapia Paladino efectivamente es una de las grandes medium físicas de la historia. Realizó fenómenos impresionantes y podíamos estar hablando de una gran paranosta, ¿no? Efectivamente. aunque estaba buscando yo en un artículo, pero la cita de uno que lo investigó y consideró que realizaba fraude. Porque una cosa tenemos que aclarar: el que un medium o un parasnosta haga fraude en ocasiones no significa que siempre la haga. De eso podemos hablar, de que ha habido auténticos medium que no siempre producía esos fenómenos o era capaz de reproducirlo, y a lo mejor recurría al fraude. Eso no significa que fuese siempre fraudulento, ojo. No siempre. Yo no conozco, a lo mejor Uri Geller, y un caso que conoce muy bien, nos salimos un poco del tema, pero Manuel Carvalho conoce muy bien el caso Uri Geller, que posiblemente tenga facultades de percepción extrasensorial y de psicoquinesis, pero que en ocasiones ha recurrido al fraude para salir airoso de algún programa de televisión al que le habían invitado y le exigían que hiciera algún fenómeno. Yo, en el caso de, porque ha preguntado el director del programa, David Cobas, ha preguntado por Usapia, he dado mi opinión, y tengo que decir, al hilo de lo que acabas de comentar, Moisés, que yo no tengo la menor noticia de que en el caso de Usapia Paladino se diera el fraude en ningún caso. No quiero decir que no lo haya, digo que por lo menos a mí no me ha llegado esa información. Manuel, ¿tú qué opinas al respecto? No, estaba diciendo Juanjo Conventino que resultaba sospechoso que fuera un ilusionista el que le llevaba las cuentas, ¿no? Pero de todas formas volvemos al mismo problema, el problema de las fuentes. Para valorar estos casos antiguos vamos a encontrar tanta bibliografía a favor o en contra, y tendríamos que analizar quiénes son los autores de esa bibliografía, porque hay tanto apasionamiento en encontrar evidencias de la existencia de lo paranormal o del más allá como el mismo apasionamiento en atacar y refutar todo lo que tenga que ver con lo paranormal, y ninguna de ambas fuentes suele ser muy objetiva. En tu opinión, Manuel, el caso de Paladino, ¿en realidad o fraude? No tengo ni puñetera idea. O sea, yo te puedo hablar del caso de Rigueles, te puedo hablar del caso de Gaspareto, de Medrano, de Mónica Nieto, de los casos que yo he investigado, sobre los que no tengo una opinión, sino que tengo conclusiones, que creo que es aportar algo más, ¿no? A mí lo no, que me extraña en cuanto es lo a los que casos clásicos, antes, hace muy poquito tiempo, un segundo, Moisés. Hace muy poquito tiempo conseguí por primera vez entrevistar, reunirme y charlar con alguien que había conocido a Nina Kulagina. Es otra de las grandes figuras. Hasta ahora solo tenía referencias bibliográficas, pero bueno, hace poco tuve la suerte de conocer a un pintor comunista que convivió con ella y la conoció en persona, y eso te da otra perspectiva distinta. Pero el problema de la bibliografía es que puede ser muy tendenciosa en un sentido u otro, y más con algo tan emocional, tan sutil, como es la investigación del espiritismo. Manuel, ¿hay algún medium que a ti personalmente, o algún paragnosta, ¿no? Incluso vamos a ampliar las miras, hablábamos de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Vamos a ampliarlas, ¿no?, a los días, hasta el día de hoy. ¿Hay algún paragnosta, alguien que manifieste fenómenos paranormales que tengan que ver con el espiritismo, ¿no?, con la mediunidad, que te merezca crédito, que tú creas realmente en las capacidades paranormales de ese medium? Porque tú mismo las has podido comprobar, has estado con varios, como tú decías. Son cosas distintas. Yo te dije antes que yo no tengo ninguna evidencia de que exista el más allá, y filosóficamente preferiría que no existiese nada. Todas las opciones que nos presentan las religiones me parecen bastante sosas y bastante aburridas. Pero ha manifestado poder, cosa, digamos que... capacidades que llamamos paranormales, desde mi punto de vista, como investigador, lo que no significa, no certifica para nada que sean auténticas, certifican en todo caso que yo puedo ser un investigador demasiado mediocre o un ilusionista lolo bastante avezado. Pero recordemos a la audiencia que tú no solamente eres investigador, sino que también eres ilusionista, ¿no? O sea, conoces, digamos, que esa tramoya. De la misma forma que te digo que en el caso de Gaspareto, que a mí me sedujo absolutamente, claro, decir esto después de decirlo en sexualidad puede llevar equívocos, a mí me sedujo totalmente desde el punto de vista filosófico. O sea, fueron 3 días charlando con él, fantásticos, que aprendí muchísimo, pero no vi nada que yo considerase paranormal o que yo no pudiese explicar a través de la psicología o el ilusionismo. En el caso de Uri Geller, por ejemplo, ya no lo tengo tan fácil. Fíjate que se le ha atacado y se le ha repudiado. Yo estuve 2 veces con él y yo no pude encontrar evidencias de que realizase truco. El caso de Mónica Nieto. Y luego hay otros muchos mediums, mucho menos conocidos en Occidente. Te hablo de Pai de Santo, de chamanes, de unganes, de bocores en Haití, de Enais de Santo en Brasil o en Portugal, de mambos en Cuba, de personas que son medios en otros contextos religiosos, y en casos muy excepcionales realmente yo he visto cosas que todavía hoy no sé cómo explicar. Bueno, pues yo creo que se resume muy bien, ¿no? Lo que decimos al respecto. Juanjo, te veo muy callado. No sé si tienes algo que comentar, algo que aportar, lo que hemos ido comentando para ir cerrando el debate. Por ejemplo, comentábamos, también se ha comentado el caso de Douglas Home, ¿no? Que era otro de estos mediums. Bueno, lo ha estado también comentando Moisés un poco de pasada. Ha sido también valorado como uno de los grandes mediums de la época. Un medium también muy particular porque tampoco se prestó a muchas investigaciones que yo sepa. ¿Qué hacía este hombre? Pues este hombre hacía de todo. Lo que pasa que llegó incluso a salir por una ventana flotando y entrando por otra en un mismo piso, o sea que lo que pasa que no solía claro exactamente lo que pasa que suelen comentar también que ya digo no se dejaba investigar demasiado, se movía en círculos muy nobiliarios porque en la época pues ya sabemos que los medios eran una atracción para determinada élite social y lo bueno es que sí que por lo menos asistimos a una investigación muy documentada del propio William Crookes que comentábamos antes, una investigación muy experimental haciendo diferentes tipos de pruebas, utilizando pesas para ver cómo ejercía con sus poderes esas capacidades físicas. Ya decimos, tenemos todos esos informes de laboratorio, que luego es cierto que cuando ha salido a la luz la documentación no publicada, porque se publicaron todos estos experimentos, pero luego las notas de trabajo manuscritas salieron tiempo después, y ahí en esas notas se observó que, por ejemplo, en este caso Daniel Douglas Home ponía una serie de condiciones en un momento dado, por ejemplo, de cómo se tenían que colocar los observadores, cuándo había que bajar la luz, por dónde tenían que pasear, es decir, controlaba mucho el entorno, mucho más en apariencia de lo que figuraban en los informes oficiales, ¿no? Entonces eso en principio ha hecho bueno, cuestionar esas investigaciones, pero lo cierto es que aquellos que han revisado las investigaciones no le han puesto pegas en sí mismo, no han encontrado fallos metodológicos, por así decirlo. Muy rápidamente, Santiago y Moisés, vuestra opinión sobre Douglas Home. Santiago. Yo pienso que el caso de Douglas Home es un caso auténtico. Lo que caracteriza a este dotado es precisamente la levitación. El suceso que acaba de comentar Juan José de la levitación saliendo por una ventana y entrando por otra, este es un hecho cierto, no evidentemente porque yo estuviera allí para certificarlo, sino porque había testigos y testigos muy solventes en unas sesiones de observación muy rigurosas y muy estrictas, y cómo no, ha pasado a la historia de la parapsicología como uno de los grandes médiums que se caracterizaba, como digo, por la levitación. Para mí el caso de Douglas Home es un caso absolutamente cierto y real. Moisés. Para mí la levitación es uno de los fenómenos menos probados de la parapsicología, por tanto dudo mucho de que reprodujera auténticamente ese fenómeno. A lo mejor eso era para nota de otro tipo de fenómenos físicos, pero no creo que las levitaciones de Daniel Douglas Home fueran reales. Bueno, levitaciones, yo he visto levitaciones, por ejemplo, de David Copperfield, ¿no? Claro. Claro, sí, así sí, claro. Yo lo que dije antes, ¿no? Que cuando los mediums fueron llevados a los laboratorios en los años 30 del pasado siglo, cuando comenzó la parapsicología científica del Dr. Ryan, entonces, curiosamente, cesan los fenómenos de grandes efectos físicos como las levitaciones y los ectoplasmas. Y esto debería ser una prueba de la falsedad de muchos de aquellos fenómenos. Pero insisto, no niego que algunos de aquellos mediums tuvieran facultades psi, que se ponían en funcionamiento ocasionalmente. Estamos hablando de fenómenos que se repiten en otro contexto. Por tanto, es absurdo pensar que estaban producidos por espíritus. Esa es mi conclusión, que existen fenómenos inexplicables, hechos que no comprendemos a la luz de la ciencia. Pero eso no significa que tengan una causa en un más allá. Son fenómenos más bien ligados a facultades inconscientes de la mente humana. Yo no creo, al igual que el amigo Manolo Carballal, en la vida tras la muerte y, por tanto, no creo en la comunicación espiritista. Bueno, esa es tu conclusión, así que vamos a dar paso a la conclusión del resto de compañeros. Santiago, si tuviéramos que dar un carpetazo a este asunto en cuanto a las conclusiones personales de cada uno de los que estaban, de los que estás por aquí, ¿cuál sería tu conclusión? En cuanto al espiritismo, David, ¿te refieres? Sí, efectivamente, en cuanto a todo lo que hemos comentado al respecto. Sé que el debate ha girado quizá más en cuanto a la realidad o no de los fenómenos que producían, digamos, que estos paragnostas o estos mediums. Así que, bueno, pues al respecto, imagino que siguen manteniendo, ¿no?, que algunos de ellos tenían auténticas capacidades, ¿no?, como sí, ha sido haciendo sí. Durante todo el debate. Yo voy a concluir muy, muy brevemente diciendo que una persona mínimamente informada, eso sí, informada en fuentes serias, en fuentes fidedignas, rigurosas. Una persona que se haya molestado con amor por la verdad, que lo mencionaba Moisés hace un rato, con amor por la verdad, por esclarecer la verdad realmente, pero bebiendo, vuelvo a repetir, en fuentes serias y fidedignas, creo que esa persona no puede negar en conciencia la absoluta realidad de este tipo de fenomenología. ¿Que ha habido fraudes? Por supuesto que los ha habido y los seguirá habiendo, ahora y en el futuro. Que esos fenómenos han sido auténticos, han ocurrido, pero seguimos estando, y esto es una realidad, David, seguimos estando a finales del siglo XIX. Los hechos ocurren, los hechos suceden, los fenómenos se dan, pero sin embargo seguimos desconociendo la naturaleza y el origen de los mismos. Bueno, Juanjo, no sé qué tienes que decir al respecto. Pues como conclusión es quizás algo que me ha ido acompañando cuando he estado revisando históricamente este fenómeno. A mí me sigue sorprendiendo el estallido de fenómenos que se producen en torno a los últimos 50 años del siglo XIX y los primeros 30 del siglo XX, un estallido de fenómenos brutal, tanto en cantidad como en calidad, y sin embargo, en la medida en que se van aumentando los controles, esos fenómenos disminuyen. No lo entiendo muy bien. Entonces, a mí me choca también que... ¿Qué mentiroso eres? ¿Cómo que no lo entiendes muy bien? No, vamos a ver. No. Quiero decir, a mí me preocupa, más que las personas, siempre me ha preocupado la metodología. Es decir, ¿cómo podemos abordar esto para evitar esas coartadas que comentábamos antes de que, bueno, si nosotros ampliamos, aumentamos el control sobre el fenómeno desaparece. ¿Desaparece porque evitamos el fraude o desaparece porque efectivamente no dejamos que se manifieste el fenómeno? Siempre me ha preocupado ese caminar por el alambre, ¿no? Y luego, pues, que llevamos 150 años de investigación y parece que estamos al comienzo. Eso también me desconcierta bastante. Manuel, para cerrar. Pues es una pena que no tuviésemos más tiempo para analizar un poco la evolución del espiritismo y de las técnicas de la mediunidad, desde la escritura automática, los RAB, la criptología, hasta la aplicación de la tecnología, que es un tema muy interesante. Pero al mismo tiempo que cosa que tanto extrañaba a Juanjo, de la cantidad de fenómenos que aparecían también en la historia de la prestidigitación, coincidiendo cronológicamente con esa masificación de las sesiones espiritistas, una disciplina que se llama los desenmascaramientos, que no solo se referían a ilusionistas, a prestidigitadores, a magos, que por una gran rivalidad revelaban cuáles eran los trucos que hacía al contrario, algo que se vio en la película El truco final, o la otra, sí, porque salieron dos al mismo tiempo. Bueno, los desenmascaramientos terminó convirtiéndose en una especialización de muchos ilusionistas, el más conocido es Houdini, claro, que se dedicaban a desenmascarar los trucos de estos medios. No estoy de acuerdo con la benevolencia con la que Moisés se refería a que algunos medios, bueno, a veces podían hacer fraude cuando eran muy presionados, porque tú no puedes utilizar como atenuante ni como eximente en un crimen que un banquero solo estafa de vez en cuando, el resto del año es legal, o un asesino solo mata algunas veces, el resto de su vida no. No, cuando estafas, cuando engañas, eres un estafador. Y para mí, desde luego, rebate totalmente toda la trayectoria que puedas tener. Y como conclusión final, también comprendo la exigencia de Moisés para con los investigadores, para pedirles ese distanciamiento, esa frialdad, ese método, pero eso no es real. En el mundo real, una persona, un ser humano, sea un químico, un físico, un académico, que decide dedicar su tiempo y su dinero, normalmente trabajando de noche, en el anonimato, a investigar la supervivencia del alma, o el espiritismo, o la mediunidad, es porque tiene un buen móvil, y ese móvil suele ser emocional. Y si no lo tiene al principio, lo tiene después. Yo siempre pongo el ejemplo de Sinesio Darnell, que pudo empezar como microbiólogo, intentando hacer un análisis empírico, científico, estadístico de la psicología, hasta que, según él, siempre según su testimonio, empiezan a aparecer voces que se refieren a él, que pronuncian su nombre. Hombre, si no te dejas implicar emocionalmente, si eso es real, si no es real ya no hay nada de qué hablar, pero si eso es real, es lógico que haya una implicación emocional. Y además, Katy Quinn estaba buenísima. Yo también me había enamorado de ella. Bueno, pues hablando de desenmascaradores, dentro de poco podremos ver, también hablábamos de películas, otra gran película dentro de unos meses, Luces Rojas, una película de nuestro amigo Rodrigo Cortés, en la que tú de alguna forma has participado, Manuel, así que estaremos muy atentos. Estaremos atentos. Una gran película. Bueno, pues muchísimas gracias, Moisés Garrido. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos y un saludo a los componentes del programa. Santiago Vázquez, muchas gracias. Un placer, David. Muchísimas gracias por tu invitación. Un abrazo para todos y ha sido un placer estar aquí con vosotros en esta apasionada tertulia. Manuel Carballar, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Juanjo, muchas gracias. Nada, un placer. Es imposible que supiera eso. No se lo he contado a nadie. Nunca. Jamás. Parker, él no sabía nada. Él... No, Nate. Dijiste que veríamos qué trucos se guardaba. Dijiste que sería un truco. Bueno, pues no hay truco que valga. Sabe cosas. Es vidente, de verdad. No es un vidente, Parker. Solo es un timador. Leyó tu lenguaje corporal, nada más. Te hizo preguntas y usó tus respuestas para guiarse. Pero yo no dije nada. No hacía falta. ¿Quieres ver una cosa? Mira, ahora... ¿Te acuerdas cuando te preguntó... ¿Esta energía que percibo tiene algo que ver con tu padre? ¿Te acuerdas? Pues tú frunciste el ceño. Era como si dijeras... No. Sin embargo, cuando habló de un hermano, fíjate... Tus ojos se abrieron una pizca. Ahí supo que iba por buen camino. Iba a ciegas, Parker. Supo que acertaba cuando dijo que erais los dos pequeños. Y luego fue adivinando hasta que acertó lo del accidente. Pero sabía lo de la bicicleta. No, no es verdad. Lo que ocurrió fue que dijo ruedas. Y a continuación dijo monopatín. Tú le dijiste lo de la bicicleta. No, yo no dije nada. Tú le diste la pista, Parker. Abriste la boca solo un poquitín. Lo bastante para que notara tu sorpresa. Y después, bueno, siguió adivinando. Usó todas esas cosas mientras hablaba. Tu respiración, si alzabas o dejabas caer los hombros, tu forma de poner las manos y si fruncías los labios. Dimensión y límite.